Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes caluroso 28 de julio de 2015 para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol que se debate, no voy a ser tan exagerado de decir entre la vida y la muerte, pero sí a nivel deportivo, entre la supervivencia o el descenso a Segunda B y quién sabe si eso conllevará la desaparición. La situación cada día es más compleja y complicada, ahora os lo contaremos, porque pasan las horas y de momento no se ha conseguido solucionar el tema importante que ahora mismo nos ocupa, que es el pago a futbolistas. Límite 31 de julio, el próximo viernes. Buenas tardes. Desde Teleelch, Radio Marca, a través del 101.4 y son ya 26 añitos, te saludamos. Y es que el Elche Club de Fútbol, tras 92 años de historia, está en manos de un inversor americano, Dean David Johnson. Este es el nombre del inversor norteamericano de 56 años, nacido en St. Paul, Minnesota, pero que ha vivido en Bélgica desde mediados de los años 90 y que decidirá en las próximas horas si compra el club con una inversión inicial de 6 millones de euros. Serían 4 en estos días, hasta el viernes, y 2 en agosto, según el presidente Juan Anguix. Repasaremos luego los datos que manejamos de este empresario americano. Reunión maratoniana de 5 horas. Los empresarios ilicitanos se marcharon molestos con la actitud del presidente. Primero, porque llegaba en media hora, luego dijo que no iba y finalmente apareció 3 horas después con la sorpresa de este empresario americano. La opción de los empresarios ilicitanos prácticamente queda descartada, al menos de momento. La pelota está, sin duda, en el tejado de Juan Anguix. Jonatas de Jesús fue ayer traspasado a la Real Sociedad por 7,2 millones de euros. Curiosamente, la deuda que tiene el club con los futbolistas. Ha firmado por 5 temporadas con el cuadro donostiarra. Al Elche solo le llegarán 600.000 euros limpios después del reparto de cantidades. Y es que el equipo de la permanencia, por desgracia, se desmantela. Los primeros fueron Fran Escribá y Víctor Horta, el tándem mágico. Luego, la columna vertebral, Jonatas, Mosquera, Lombán. Y la pena es que habrán seguidores, es decir, jugadores que les van a seguir. Víctor, Adrián, Aarón, Faisal, Cristian. Rodríguez ha pasado ya el reconocimiento médico con el PAOK de Salónica, aunque todavía no se ha anunciado su fichaje. Bueno, pues estos son los argumentos que os planteamos en el día de hoy, que no son pocos, tras esa reunión en la que ayer los empresarios ilicitanos querían haber dejado zanjado el asunto. El asunto no solo no está zanjado por su parte, sino que ya difícilmente, porque se han dado el presidente se ha dado un margen de 24 horas anoche, o sea que hasta el miércoles, pues posiblemente no sepamos si este inversor americano se decide o no a hacer esta inversión, que supondría, insisto, la compra del club, por lo que ayer comentó el presidente blanquiverde. Como se suele decir en estos casos, Anguix se sacó un conejo de la chistera y, como buen maestro internacional de ajedrez que es, pues hizo una jugada que podríamos decir dejó a todos perplejos, sobre todo porque absolutamente nadie sabía de esta posibilidad de un inversor americano. Hemos escuchado inversores saudíes, rusos, incluso americanos en la época también, cuando se fueron a Miami del antiguo Consejo de Administración, pero al menos este le hemos puesto cara y nombre. Ahora intentaremos averiguar algunos datos más del tan Dean Johnson, que no tiene nada que ver con Don Johnson, el de corrupción en Miami, ni con Magic Johnson,

y no con uno, con más de 10 tweets, duramente a Anguís, al que decía que, bueno, si queréis os metéis en su cuenta y lo leéis. Pero la verdad es que no era precisamente muy, muy suave en esas críticas, porque Anguís, a la media hora de decir que iba, luego dijo que no iba. Luego apareció, la reunión se daba por finalizada a las 9:15, de hecho nos desmantelaban de allí, decía que enseguida iban a ir las entrevistas, pero fueron pasando los minutos y resulta que Anguís llama para decir que en media hora o tres cuartos va a aparecer con ese inversor americano. Y efectivamente aparece al filo de las 10:15 aproximadamente. En ese momento los empresarios llevaban ya una hora esperando a que llegase. Para su sorpresa, por lo que nos dicen, no va para reunirse con ellos. El presidente se reúne con este inversor americano y también con su abogado, con Julio Martínez y otro representante de este grupo inversor, se reúnen en un despacho aparte. Y después de una hora de reunión, en la que también aparecen Cristina Martínez y Mireia Moya, al filo de las 11:30, el alcalde y las dos concejalas se marchan a la otra sala donde están los empresarios al filo de las 11:30, que llevaban ya esperando dos horas, y les dicen que ha surgido esta posibilidad. Los empresarios se marchan, visiblemente molestos, y yo creo que a partir de ese momento entiendo que esta opción de los empresarios ilicitanos queda prácticamente descartada, al menos de momento. Y claro, si Anguís ha pedido 24 horas más, y eso fue anoche, hasta el miércoles no vamos a saber, difícilmente ya de urgencia se les pueda reunir el jueves, si es que no da de sí el inversor americano. Un inversor americano, Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Verde, que te quiero ver. Aquí estás, ahora, ahí te buenas tardes. Buenas tardes. Un inversor americano que hemos tratado desde anoche de saber más datos de él y que, bueno, hay que decir también que muchos oyentes, seguidores, por redes sociales se han movido también y todo el mundo quería saber quién es este empresario. ¿Qué podemos decir de Dean Johnson, ¿no? Sí, realmente nos enteramos de quién es por los oyentes en Twitter que enseguida buscaron enlaces de páginas y demás y lo localizaron. Pues bien, este inversor es Dean David Johnson, es un americano que nació en el estado de Minnesota y cuenta ahora mismo con 56 años y además una amplia trayectoria financiera. Y hemos querido recopilar información en medios de comunicación sobre lo que se ha publicado sobre este inversor y hemos trazado una pequeña historia aquí en cuanto a su actividad financiera relacionada con el deporte. Sobre todo hay un reportaje que publicó en Sports Magazine el periodista Anthony Ritchie que desde luego desvela un pasado pues algo oscuro en cuanto a la actividad financiera de este inversor, de Dean Johnson. La primera actividad que se conoce de este inversor en el deporte data de 2007, en el que este norteamericano invierte en el equipo de fútbol Minnesota Thunder, que es un club de fútbol de la primera división de la United Soccer League, una liga que existió desde 2005 hasta 2010 y en la que jugaban equipos de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. A su llegada, este inversor promete mejoras globales en el club a través de inversiones de dinero, pero dos temporadas después abandona el club con más de $1 millón en deudas a jugadores, empleados y distintos acreedores. Poco después, este club desaparece y se refunda bajo otro nombre. Esta es la primera actividad financiera barra deportiva de Dean Johnson. Siguiendo con esta información, en noviembre de 2010, todavía con estas deudas sin pagar, aparece como posible inversor del Fútbol Club de Lieja, un equipo de belga. Hay que decir que Dean Johnson también es ciudadano belga, puesto que lleva desde mediados de los 90 viviendo allí debido a su negocio, porque en el 94 fundó allí su empresa financiera, que es Winfield. Como decimos, en 2010, este club, el Fútbol Club Lieja, pues está sumido en deudas en la tercera división de este país y más o menos es un caso como el Elche, la desaparición es un riesgo bastante real, pero aparece Dean Johnson, que dice que puede invertir en el club para salvarlo. Hay que remarcar que hasta entonces este club era una entidad sin ánimo de lucro, en la que de hecho eran los aficionados los que tenían gran parte del poder de decisión sobre la marcha que tomaba la entidad. Pese al escepticismo de las noticias que empiezan a llegar sobre Dean Johnson, sobre su pasado en Minnesota, como este club estaba al borde de la muerte, pues las negociaciones siguen adelante. Incluso el presidente, Jules de Thier, lo recibe con los brazos abiertos y llega a llamarle Papá Noel, por esto de que llega pues, con regalos de Navidad para, para salvar al club. Dean Johnson lo que dice nada más llegar es que va a mejorar el equipo, también va a mejorar la estructura de la cantera y formación de jugadores, y además convertir el estadio en un gran complejo deportivo con un hotel de lujo. Eso sí, también Johnson dice que si el club no cambia su estructura jurídica, él no pone dinero. Es decir, que si esa estructura pública no pasa a ser una estructura privada, un club privado, él no va a invertir en este club. Al mismo tiempo, mientras las negociaciones avanzan, siguen llegando noticias sobre su turbio pasado financiero en Estados Unidos e incluso se conoce públicamente la posibilidad de que la FIFA no apruebe esta operación con el Fútbol Club Lieja, dado que todavía las deudas con el Minnesota no estaban saldadas y en principio no se puede permitir esta operación. Pese a ello, el club cambia su estructura y pasa a ser una entidad privada y a finales de diciembre de 2010, Dean Johnson toma el control. Mes y medio después, con las deudas todavía sin saldar, deudas con el Lieja, quiero decir, a finales de enero de 2011 es cuando el periodista Anthony Ritchie publica este reportaje en Sports Magazine dando cuenta del oscuro pasado financiero de Dean Johnson, lo ocurrido con el Minnesota Thunder y además una extraña contabilidad con su empresa Winfield. Cuando se publica este reportaje pasan dos semanas sin que Johnson aparezca por el club, por el Fútbol Club Lieja, con las deudas todavía sin pagar. Y según este periodista, según Ritchie, esto se debe al propio reportaje que él mismo ha publicado, que provoca que Johnson tenga pues, algo de miedo a la reacción de los aficionados de este club belga. El propio reportero cuenta además que durante una larga entrevista con este inversor, previa a la publicación del reportaje, al preguntarle sobre su pasado en Estados Unidos y sus problemas financieros en Bélgica, este se muestra cabreado, agresivo e incluso le amenaza. Cuenta también Ritchie que Johnson en Bélgica tuvo problemas por facturas sin pagar con su coche, su casa, incluso con su empresa. Con la ausencia de Dean Johnson, la afición de este equipo de Lieja vuelve a tomar la iniciativa y a través de aportaciones económicas trata de salvar al club con una nueva junta directiva. Y aquí es donde acaba esta relación de Dean Johnson con el Fútbol Club Lieja. Y lo último que hemos encontrado publicado sobre Dean Johnson, la última referencia a él, es hasta que se ha sabido su nombre relacionado con el Elche Club de Fútbol, data del 1 de mayo de este mismo 2015, en la página northernpinch.com. En una entrevista a este medio, Amos McGee, que es el ex entrenador del Minnesota Thunder, este equipo norteamericano, cuenta que Dean Johnson todavía le debe dinero 5 años después, como a otra mucha gente. Hay que decir que esto es lo que hemos encontrado publicado por otros medios y que lo puede encontrar cualquiera, vamos. De hecho, en teles.es está publicado ya este texto con múltiples enlaces a los medios donde se ha publicado, vamos, que no es una invención ni es nada parecido. Es lo que hemos encontrado publicado sobre Dean Johnson. A mí me ha parecido leer, creo que en el diario AS, que también estuvo preguntando por la compra del Valencia y del Levante. Y del Levante, el Valencia y del Levante. En Superdeporte aparece publicado que el Levante rechazó hace 3 semanas una oferta del grupo inversor de Dean Johnson. Sin embargo, el Levante creo que aprueba hoy la compra de un grupo inversor norteamericano que no tiene nada que ver con... Sí, el inversor es Sarver, creo. Sarver, ¿no? Pero vamos, sí, que eso es lo que hizo Superdeporte, que hace 3 semanas el Levante rechazó una oferta de este mismo inversor. Curiosamente, ayer en Geeks, lo escucharemos después, decía que lleva hablando con este inversor durante un mes. Bueno, eso ya te lo puedes creer o no. Sí, pero la cuestión es que apareció ayer con él, justo cuando estaba a punto de sonar la campana, porque yo estoy, no sé, tengo la sensación de que si ayer no aparece con el inversor americano, algo más hubiera pasado. Y es que los inversores, o en este caso los empresarios británicos, estaban dispuestos a dar un paso al frente. Yo no sé qué cantidad hubieran sido capaces de reunir, si 1 millón, 2, 3, 4. Es cierto que lo de ayer puede también venir motivado por el traspaso de Jonatas y la salida de futbolistas como Mosquera, Lombán o Rodríguez, que está a punto, que van a suponer una reducción, que ya están suponiendo, de hecho, una reducción importante en el pago final que hay que hacer el 31 de julio. No es lo mismo pagar 7 millones que pagar 4 o 4 y medio, como decían Guis ayer, que podía llegar a pagarse, solo entre comillas, ¿no?, por la rebaja de estos futbolistas. Pero que está claro que lo de Jonatas pues ha podido motivar, no lo sé, desde luego. No creo que ayer se encontrara con un inversor americano y ayer lo trajera de la pechera al ayuntamiento. Pero lo de que llevaba un mes, pues hombre, si llevaba un mes, lo llevaba muy, muy en secreto, porque ayer se sorprendió absolutamente todo el mundo, incluido el propio alcalde y los empresarios. Yo veo aquí un paralelismo con la historia de este equipo belga del Fútbol Club Lieja, que estaba a punto de desaparecer al borde de la muerte, y la afición que hizo, pues agarrarse al clavo ardiendo de este hombre, de Dean Johnson, que luego te llegan noticias... Pero entonces lo salvó, ¿eh? Entonces lo salvó. No, porque cuando llegó, según las noticias que hemos consultado, llegó en diciembre de llegó en noviembre, tomó el control en diciembre de 2009, pero un mes después desapareció. Las deudas sin pagar y sin saldar. Entonces fue la afición la que retomó la iniciativa y a través de aportaciones económicas pagó y salvó al club. Un club que sigue existiendo. Ha continuado bajando de categoría, pero sigue existiendo este club. Es que estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de 92 años de historia. Estamos hablando del Elche Club de Fútbol. Y es que ahora mismo el Elche y esos 92 años de historia están en manos de un inversor americano. Puede sonar más fuerte o menos fuerte, pero es que es así. Los empresarios ahora mismo han dicho, vale, pues ahí tienes la pelota en tu tejado. Ya es cosa tuya, lo dijo el alcalde también. Y el propio Anguís, yo creo que ha cogido ese camino porque él cree y entiende que es la solución. A mí, lo he dicho muchas veces. Y puede serlo. Claro, a mí me da... Que el dinero venga de un ruso, de un polaco, de un americano, a mí me da exactamente igual. Yo preferiría, si me preguntas, ¿prefieres que sea extranjera la inversión o de aquí, ilicitana? Hombre, yo siempre me gustaría que fuese ilicitana, pero si ilicitana no puede ser, por los motivos que sean, pues bienvenido sea el que lo ponga. Pero ojo con los inversores foráneos, pues que ha habido muchas experiencias, no en el Elche, pero sí en España, de inversores que han salido rana. Ahora mismo me acuerdo, hombre, dos casos puntuales, yo sé que todos no van a salir así, pero el indio del Racing de Santander, mirar cómo ha quedado el Racing de Santander, o el tal Peterman en el Alavés, cuyo abogado era un tal Javier Tebas, de Dimitri Peterman, por cierto, está en todos los araos. Bueno, pues nada más, ¿no? Sobre nada más. Que no es poco. Bueno, pues de todas formas todos estos datos, insisto, como no hemos hecho una investigación profunda, esto se puede consultar en las páginas web, se puede consultar poniendo el nombre en los buscadores, y eso es lo que ha hecho durante toda la mañana Adrián Ejera, porque ahora mismo es el nombre del día, el que todo el mundo quiere saber quién es esta persona y si verdaderamente pues va a aportar ese dinero y si va a ser una compra, si va a ser un préstamo. De momento poco sabemos, aparte de lo que dijo ayer Juan Anguís. Enseguida escuchamos al presidente de Elche. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrigerio, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a estación de servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IPO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IPO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IPO, estrena móvil por 69 euros. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferroquey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferroquey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave.com. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, después de la reunión, 5 horas, bueno, de las diversas reuniones, las primeras 2 horas los empresarios, luego 1 hora de espera al presidente, luego 1 hora del presidente inversor americano y el alcalde. Y después de ese tiempo queríamos escuchar lógicamente al presidente de Elche, porque el inversor americano David Johnson se marchó muy rápido y no quiso hacer ningún tipo de declaraciones. Los empresarios, por cierto, tampoco. Teníamos previsto que íbamos a hablar con César Noales, representante de Eifas Lo Serrano, pero eso era a las 9:15. Pero después, pues alguno salió más cabreado que otro y no hubo declaraciones de los empresarios. Del que sí hubo fue del presidente del Elche. Lógicamente queremos preguntarle por los detalles, qué solución se había adoptado este inversor americano, hasta dónde iba a llegar. Hablaba de poner en 6 millones de euros, 4 ahora y 2 en agosto, posible venta del club. Bueno, lo escuchamos mejor a él en esa rueda de prensa improvisada al filo de las 12 de la noche. Estamos trabajando por muchas vías. Este es un grupo financiero y deportivo americano que lleva mucho tiempo detrás de la compra de un club de fútbol en España. Y llevamos con el tema del Che más de un mes. Muchas reuniones, ha habido bastante discreción, lógicamente, porque tampoco es bueno crear falsas expectativas. Lo que pasa es que ya hoy era un día ya que él quería también conocer de primera mano al alcalde. ¿Y aquí el nombre? Es que ellos quieren ser muy discretos. Que no. ¿Qué no es el del Levante? ¿Qué aportación haría? ¿Se solucionaría el tema del 31 de julio? Sí, bueno, lo que estamos hablando, ellos saben perfectamente lo que hace falta al club, sabe que hace falta muchos millones, pero lo primero sería a corto plazo, de lo que es para el viernes y después para agosto, 6 millones, porque es lo mínimo que necesitamos para sobrepasar el 20 de agosto. De Jonatas, ¿cuánto dinero le queda ahora mismo al club que pagar al ACE para evitar el descenso? Estamos bajando cada día estamos negociando con los jugadores, estamos dando salidas y lógicamente se traduce a menos deuda. Ahora mismo ya estamos en 5 o 5.5 más o menos, pero vamos a seguir bajando hasta el viernes. ¿Y yo calculo 4, 4.5? ¿Pero tenéis dinero de fuera, de empresarios, apoyos también para hacer frente? Porque imagino que no todo el mundo saldrá y no todo el mundo perdonará, ¿no? Hombre, ahora mismo, por ejemplo, con el traspaso de Jonatas, que llegará durante esta semana, nos va a llegar también algo de dinero. Y el problema que tenemos, la operación ha sido, es decir, debíamos 1.5 millones para que es la opción de compra, debíamos 500.000 de la cesión, le debíamos más de 1.000.000 euros a él, entre RPF y él, y aparte nos han dado 600.000 euros y un jugador de opción de compra. Una opción de compra, perdona, no, de cesión de un jugador de la Real Sociedad. ¿Qué jugador es? Lo tenemos que entre la Real y nosotros decidir. Vale. La última pregunta. Si el tema de los empresarios, ¿cómo ha quedado? Es que tampoco he podido asistir a la reunión, no lo sé, eso Carlos o las concejalas lo sabrán mejor que yo. Pero Juan, ¿se puede decir que tú vas a seguir como presidente y que solventarás el tema del viernes? Yo siempre he dicho que yo nunca voy a ser un problema para el club. Si no tengo que ser presidente y ayudar al club, pues no lo seré. Vamos, yo nunca seré un estorbo, jamás. Pues estas son las palabras del presidente del Elche, de Juan Anguix, y lógicamente una vez finalizado, pues queríamos escuchar también las palabras del alcalde, que había estado pues a dos bandas, primero con los empresarios, luego con el presidente. Fue el que comunicó a los empresarios al filo de las 11:30 de la opción que había presentado Anguix del inversor americano, y lógicamente queríamos escuchar las palabras del alcalde Carlos González. ¿Puedo contestaros a algunas cosas? Sí, bueno, preguntarte si va a seguir Juan Anguix, porque los empresarios han estado para ayudar, pero al final tenemos la sensación de que va a seguir Juan Anguix con el apoyo de un inversor americano. No sé si esto es más o menos así. Bueno, tenemos la sensación de que el presidente del Elche ha puesto sobre la mesa una posible solución para el club, y como posible solución está dispuesto a explorarla. Nosotros, los empresarios, han planteado, conocida la cuestión, han planteado la conveniencia de suspender, de dejar en suspenso el trabajo que están realizando hasta ver si efectivamente esta vía propuesta por el señor Anguix fructifica. Por lo tanto, hay que esperar que las cosas salgan bien, que la propuesta del señor Anguix, que la salida planteada por el presidente del Elche Club de Fútbol dé buen resultado, porque aquí lo que queremos todos es que el Elche Club de Fútbol se mantenga en segunda división y se garantice su viabilidad económica y deportiva en la segunda división. Por lo tanto, ese es el punto en el que nos encontramos. Bueno, yo creo que el señor Anguix le habrá dicho que se trata de esperar 24 horas a que haya una respuesta sobre la mesa. En cualquier caso, ese es el punto en el que nos encontramos. ¿Pero el tiempo corre en contra del Elche Club de Fútbol? Bueno, el tiempo corre en contra del Elche Club de Fútbol, pero el presidente del Elche Club de Fútbol acaba de hacer pública una vía de trabajo que puede favorecer la solución a los problemas que tiene la entidad, a los problemas por los que atraviesa la entidad. Y yo creo que hay que buscar la viabilidad de esa solución. ¿Y por qué no ha aceptado Juan Anguix reunirse con los empresarios? Porque se han quedado hora y media ahí esperando, pero al final no ha... Yo creo que esas cosas se las tienen que preguntar a Juan Anguix. La anfitrión aquí ha sido el alcalde. Bueno, yo creo que eso se lo tiene que preguntar al señor Anguix. Yo no puedo contestar por el señor Anguix. Creo que eso lo comprenden perfectamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, sí. ¿Tienes la sensación de que este inversor americano está dispuesto a invertir en el Elche? Juan Anguín nos ha dicho que podrían ser cerca de 6 millones de euros. ¿Esa es la sensación que tú tienes tras la reunión? Yo lo que manifiesto es lo que he podido escuchar por boca del señor Anguix y por boca de los representantes jurídicos del inversor, y es que hay una intención de implicarse en buscar una solución al Elche Club de Fútbol. Eso es lo que se ha planteado. Ese es el planteamiento que nos ha traído el señor Anguix esta tarde, y bueno, deseamos que salga bien, y lo que deseamos es que el Elche Club de Fútbol se mantenga en segunda división y que las cosas vayan bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quien tiene que hablar es el señor Anguix con el inversor. Es decir, nosotros seguiremos de cerca, el ayuntamiento de la ciudad, el gobierno municipal, seguirá de cerca la realidad del club como lo estamos haciendo hasta ahora, porque estamos preocupados por el Elche, porque queremos que el Elche tenga una solución, porque queremos que el Elche siga en segunda división, y vamos a seguir en esa dinámica, siguiendo de cerca, como hasta este momento, lo que ocurra con el Elche Club de Fútbol. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí lo que dio de sí anoche esa reunión, doble reunión maratoniana. Da la sensación de que si lo del americano no sale, podemos estar ya sin tiempo, así que más vale, pues en este caso, encomendarnos al americano. La verdad es que muchas bromas aparecieron ya anoche en las redes sociales con bienvenido Mr. Marshall y todas estas cosas de la película, creo que era de Berlanga, de los años 50. Pero al final es lo que decíamos ayer, yo lo decía en nombre de los empresarios ilicitanos, al final lo que importa es el dinero. Y si lo pone uno, sea de América, sea de Rusia, sea de Elche, y no lo pone otro, pues bienvenido sea. La cuestión es salvar el escollo. Luego ya veremos qué pasa. Por cierto, que ayer Juan Perán, el presidente del grupo Picolinos, el fundador de esta empresa, aseguró que nunca va a entrar en un comunicado, nunca entrará en la directiva del club, sobre todo ya después de lo de ayer por la noche, imagino que menos. Pero esto lo decía ayer por la tarde, pero que continuará ayudando en todo lo que pueda al club franjiverde. Decía en alguna frase que decía textualmente: no seré presidente del Elche, y que por más que mi corazón esté con el Elche y la ciudad de Elche, nunca formará parte de una directiva de un club de fútbol. Para Perán, sus prioridades son su fundación y su empresa, pero asegura en el comunicado que sigue dispuesto a recabar el apoyo del empresariado ilicitano y a ayudar en todo lo que pueda el Elche, sea quien sea quien esté al frente de la entidad. También reconocía que por delante queda una semana crucial y que la unión es lo más importante. Decía: basta ya de luchas o divisiones, porque al final no conseguiremos un objetivo final que todos deseamos. Es el momento de estar juntos, de trabajar, de sufrir, pero también de disfrutar juntos cuando un objetivo esté cumplido. Bueno, pues esto, insisto, era antes de la reunión ayer de la tarde. A nivel deportivo, que nos vamos quedando sin tiempo, también se conocía ayer por la tarde, y era justo después cuando su puesta en escena en el ayuntamiento de Juan Anguisa y del inversor americano, se conocía el traspaso de Jonatas de Jesús, que al filo de las 5:30 de la tarde pasaba reconocimiento médico en la ciudad guipuzcoana, en Anoeta, traspaso por 7,2 millones de euros. Cuando conocíamos la cantidad, todos flipábamos un poco. Justo la cantidad que hace falta pagar a los futbolistas. Pero claro, el gozo en un pozo de quien no conozca la verdadera situación, porque al Elche no le van a llegar 7,2 millones de euros. Al Elche le van a llegar 600.000 euros. De los 7,2, la mitad pertenecen a su representante, Mino Raiola. Y la otra mitad al Elche, siempre que pague, y va a pagar, por supuesto, el 1,5 millones al Magasport, su club de procedencia, que no pagó en su momento, más descontar el 1,5 millones que se le debe a Jonatas. En consecuencia, que al Elche le queda 600.000 euros de beneficio y se reserva una opción de cesión sobre algún jugador de la Real Sociedad que todavía se debe decidir por ambos clubes. 5 temporadas ha firmado, se lleva la joya de la corona de un Elche Club de Fútbol que, por desgracia, y ante pues la mirada un poco estupefacta y atónita de los aficionados del Elche, que hace 3 meses pues disfrutaban con una segunda vuelta espectacular de un Elche que se salvaba 3 jornadas antes y que terminó con 41 puntos, récord histórico en Primera División, ve cómo se le marcha Fran Escribá, se le marcha Víctor Horta, se le marcha Jonatas, Lombán, Mosquera, todos ellos con contrato en vigor y todos ellos han quedado en libertad. Eso sí, con los 3 futbolistas, el Elche al menos consigue reducir considerablemente en 1,5 millones aproximadamente las cantidades que tenía que pagar a estos futbolistas y por tanto ahora mismo la deuda, según Anguís, estaría no ya en 7,2 sino en aproximadamente 5,5 millones. A ello habría que sumar las más que posibles salidas en las próximas horas de hombres como Rodríguez, que ya se ha realizado el reconocimiento médico en Grecia con el PAOK de Salónica. También el mismo camino va a seguir Víctor Rodríguez, que se podría marchar al Español o también Getafe, Adrián, Aarón o Cristian Herrera. Es decir, pues nos quedamos prácticamente sin nada y ese es el otro drama, ¿no? Cuando acabe el económico, que esperemos acabe medianamente bien, digo medianamente bien, salvando el escollo del 31 de julio, y digo medianamente bien, porque aún salvándolo, pues estaremos en segunda y no en primera, que es lo que el equipo se ganó en el campo, pero luego llegará el tema deportivo. A ver qué plantilla haces en segunda división, no quedándote ni un solo futbolista prácticamente del año pasado, y pudiendo invertir en fichajes una miseria. 65.000 euros de tope de ficha para segunda división, que sí, que ya los querría más de uno, pero que en fútbol y en segunda división es una cifra pírrica que, vamos, que hacer un equipo para luchar por primera, para luchar por el ascenso, no es que es una utopía, es una triple quimera. Pero bueno, este será otro escenario. Primero hay que salvar el match ball del 31 de julio. Y esto es lo que ha dado de sí, el día que no es poco. Vamos a esperar mañana poder traeros, o cuando suceda. Por cierto, hoy ahí el presidente ha convocado consejo de administración. Me imagino que será para dar salida y luz verde al tema del inversor americano, si es que decide finalmente invertir. Y hoy a las 8:30 en el Martínez Valero se reúne el consejo de administración. Queremos traer buenas noticias a partir de mañana, que por fin algún día traigamos buenas noticias, que vaya